lo dicen los oyentes, la Zona Cero es su favorita, nuestro monográfico Zona Cero, la joya de la corona con Jesús Callejo y Carlos Canales, llega a nuestro monográfico, es ese espacio que dedicamos al misterio, a lo incógnito, a lo oculto, a lo que llama poderosamente la atención. Y en esta ocasión, claro, ya lo creo, los eclipses siempre han acompañado al ser humano, y él ha querido interpretar en esos signos del cielo siempre algo bueno o algo malo. Eclipses solares, eclipses lunares, tenemos de todos los tipos, eclipses completos, medio eclipse, en fin, que de todo hay. Jesús Callejo no viene eclipsado. ¿Qué tal? Buenas noches, Jesús. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tú no estás eclipsado, ¿verdad? No, no. Pero con todos los augurios favorables, a pesar de que los eclipses a los que suelen traer malos augurios, pero esta vez lo vamos a transmutar. Sí, vamos a transmutarlo, efectivamente, mi querido optimista. Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy bien, buenas noches. ¿Tú eres más del eclipse solar o del eclipse lunar, acaso? Hombre, el solar tiene más tradición, impacta más, aunque como luego verán los oyentes, tenemos también casos de eclipses lunares muy significativos. Los solares son los que marca el estilo, la tradición clásica. O sea, que un buen eclipse solar... Claro, es uno de los que deja de ver oscuras, a las 12 de la mañana, sí. Son los que impresionan, y han impresionado siempre. Y tienes invitado una batalla, ¿verdad? Es que son las casualidades, luego es un factor añadido. Sí, porque Napoleón hablaba del sol de Austerlitz, pero eso no es un eclipse. Sí, además estaban congelados estos en Austerlitz. Para cuatro rayitos que vieron. Lo cierto, Jesús, es que los eclipses han acompañado al ser humano siempre en sus creencias, ¿no? Siempre, siempre. Los eclipses, alrededor de los eclipses, hay muchos mitos, muchas creencias, muchas supersticiones, lo cual es lógico, porque antes no se conocían los fenómenos astronómicos de este tipo, y eso siempre se interpretaba como pues un enfado, un enojo por parte de los dioses en función de la creencia que tuvieran los distintos pueblos. Fíjate que los chinos, por ejemplo, sin ir más lejos, se pensaba o daban una explicación pues para ellos bastante plausible. Se creían que eran pues originados por un dragón que trataba de comerse el sol, incluso por perros rabiosos, que se parece representado en algunos de sus ideogramas. O en el reino de Siam, lo que es ahora Tailandia, pues creían que era el dios demonio Rahu, llamado el glotón, quien devoraba el sol hasta que volvía a florecer gracias a las ofrendas, a los sacrificios que se tenía que hacer forzosamente. Eso también lo conocían los aztecas. Los aztecas, para esto, se les eran bastante bárbaros, pues durante los eclipses de sol, se sacrificaban a prisioneros para ofrecer su sangre, así pensaban ellos, y en todos los templos había, bueno, cantos, gritos de guerra, algarabías, porque pensaban que los demonios de la oscuridad tendrían y se iban a comer a los hombres. Pero la única forma de aplacar a estos demonios era bien matando a los prisioneros excedentes que tenían en ese momento y haciendo un estrépito tremendo para que volviera otra vez a resurgir el sol. Y así lo cuenta Bernardino de Sahagún en una de sus crónicas. Y entonces, Carlos, siempre que llegaba el eclipse, ¿era una sorpresa para esos pueblos antiguos o ya lo podían predecir? Lo podían predecir desde muchísimo más atrás de lo que la gente cree. Hace poco me acuerdo que en uno de los programas del viernes hablábamos de la cuenta larga maya y el final en 2013. Y me acuerdo también que Bruno comentaba que no se sabe muy bien la causa de por qué el calendario empezaba en torno al 3000 y pico antes de Jesucristo. Bueno, eso lo que significa es que realmente el conocimiento de las estrellas y los calendarios de una precisión incluso superior al nuestro actual se remontan hacia mucho más atrás de lo que a veces creemos. También recordarán algunos oyentes, los que nos sigan diariamente, que hace una semana, precisamente un viernes, traje la noticia que se había descubierto el calendario más antiguo que se conocía en Europa, colocado sobre una serie de calderos de bronce de la edad de bronce tardía. El hecho de que pueblos teóricamente o aparentemente primitivos sean capaces de controlar el firmamento y las estrellas con tanta precisión, al margen de anomalías como la de los dogones, que eso merecería todo un capítulo aparte, y por eso en su momento se dedicó un programa, lo que significa y simboliza es que el conocimiento de los movimientos estelares y del movimiento del Sol y de la Luna, muy vinculado en el caso de la Luna a las mareas, y en el caso del Sol a las estaciones y por lo tanto a las cosechas, ha sido desde los primeros tiempos algo fundamental y vital para los seres humanos. Y ahí los eclipses juegan un papel muy especial, porque los eclipses son una anomalía. Y son algo que se aparta de lo que sería el transcurso normal, tanto del Sol como de la Luna, para los ojos de los que lo observan desde la Tierra. Sería totalmente diferente el caso si lo observáramos desde el espacio. Y para un habitante de la Tierra que lleva su ritmo normal, su ritmo de cosecha, su ritmo de amaneceres, su ritmo de anocheceres, con lo que todo eso simboliza de control del tiempo, de control de estaciones, de ritos, de fiestas, el que incluye de repente algo extraño, anómalo o perturbador, era cuando menos algo digno de tenerse en cuenta. Pero Jesús, ¿por qué siempre asociar el eclipse al mal? Bueno, hombre, tiene que tratar el eclipse de sol. Producía un oscurecimiento. El oscurecimiento, la sombra... Mal augurio. Siempre, claro, siempre se ha pensado que era mal augurio porque la luz era todo lo contrario, era los momentos más placenteros. De hecho, ya sabes que dentro de la simbología, cuando se habla de la noche de San Juan, cuando se habla de los solsticios, se hacían tributos al dios sol, encendiendo velas, para revitalizar al sol y que, a partir de ese momento, que el día iba decreciendo, pues que, bueno, tuviera ese vigor, esa fuerza, gracias a ese tipo de actos simbólicos que hacían las distintas tribus. Y siempre se ha pensado que la luz es tributaria del bien y la oscuridad es tributaria de la sombra, del mal. Eso está claro. Por eso, siempre que había este tipo de crisis, y no eran conocidos, como prácticamente no eran conocidos por nadie, a pesar de que tú haces que los caldeos ya tienen registros de hace 3.000 años donde se pronosticaban los distintos eclipses que iban a sobrevenir, el más famoso el del sur de Babilonia, que ocurrió un 31 de julio del año 1062 a.C., ni más ni menos, uno de los registros más antiguos contabilizados. Bueno, pues a partir de ahí es cuando se empiezan a estudiar con detenimiento y salvo pues distintas culturas de tradición y otros pueblos que desconocían absolutamente la astronomía, cuando se empezó a conocer estos ciclos regulares que tenían los eclipses porque obedecen a una cierta sincronía, es cuando se empiezan a dar cuenta que algo que en principio era pues totalmente funesto no tenía nada que ver más que con un fenómeno astronómico que desconocían. Lo que pasa es que cuando eso no se sabía, siempre que ocurría alguno de estos eclipses pues asociado pues a la muerte de alguien, al nacimiento, por ejemplo, de un futuro líder, o a, bueno, al curso decisivo de una batalla, se asociaba directamente a este tipo de augurio del eclipse, y casos históricos hay bastante, incluso influencias religiosas que tuvieron que ver con un eclipse, y ya contaremos también algunas. Sí, vamos a entrar en el capítulo del terreno práctico, Carlos, porque tenemos muchísimos casos para contar, tanto de eclipses solares como de lunares, que algún caso hay de eclipse lunar, ¿no? Bueno, yo, por empezar, digamos que desde el momento en que se intenta racionalizar por parte de la cultura occidental el eclipse como un fenómeno que alguien considera que es controlable, no solamente como fenómeno astronómico, sino como fenómeno astrológico, es cuando de alguna manera, y porque esto es un proceso muy lento que ha llevado en la cultura nuestra más de 4.000 años, pero que se crean o no en él, y por eso vamos a entrar en profecías y en augurios, se crean o en él, el hecho es que ha influido de una manera muy notable en las creencias de los hombres y por lo tanto en las consecuencias de sus actos. Puesto que, aunque ahora nos parezca absurdo, el creer que los eclipses tenían consecuencias era algo más extendido de lo que se piensa. Incluso era algo que estaba totalmente ligado al primer conocimiento científico. Por ejemplo, dice Ptolomeo lo siguiente: la interpretación de los eclipses y sus posiciones planetarias es lo primero y más importante del modo en que pueden preverse los acontecimientos universales antes de que tengan lugar. Lo primero es el lugar en que ha de suceder el hecho. Es decir, a un hecho científico, la constatación de las fechas y las posiciones de los eclipses sigue una elucubración totalmente acientífica. Las malas consecuencias que puede tener el eclipse y cómo esto nos puede servir para prever los acontecimientos del futuro. ¿Y por qué no empezar por el primero de todos? El más conocido, el más notable y el más pasado de moda porque nada sucedió. Aunque ahora, claro, por supuesto, están los defensores de que no. 1999, mes séptimo, del cielo descenderá un rey de espanto. Será la señal en el cielo un eclipse previo. Solamente hay dos eclipses, como es bien conocido, entre el año 1503 y 1999 son los dos únicos eclipses solares que se producen en el mes de agosto en la forma en que está previsto en la corte de Nostradamus. Al eclipse tiene que seguir, por lo tanto, un hecho extraordinario. En este caso, el hecho extraordinario es que en la cuarteta Nostradamus en concreto, es la 1072, es el comienzo del fin de los tiempos. Bueno, el comienzo del fin de los tiempos con todo lo que viene detrás. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, pues obviamente cualquier persona seria o científico diría que esto es una perfecta chorrada. Paco Rabanne no. Bueno, Paco Rabanne está del palo ya, de paso, como profeta. No, la verdad es que el hecho de que un acto del cosmos puede ser interpretado para, a través de sacar conclusiones sobre el destino de los hombres, me hace ser como menos, como poco pintoresco o extraño. Sí. Pero hay culturas que organizaban toda su religión en base a esto. Todo. Todos sus actos. Y algunos de ellos muy claros, como el que te contó Jesús de los Aztecas. Yo recuerdo ese 11 de agosto del año 99, yo me encontraba en Florencia, acababa de ver el David, ¿sabes? Uh-huh. Y estábamos en esa explanada, gentes de toda la procedencia, ¿no? De todos los estados sociales, y todos mirando con nuestros espejitos y con nuestras cosas al eclipse, ¿no? Y fue un momento mágico, Jesús, fue un momento extraño. Estábamos todos muy unidos en ese momento, ¿no? Son momentos muy mágicos, sí. Por supuesto, porque además, con independencia además que sea un eclipse total, que eso es muy difícil de ver, aunque sea un eclipse parcial... Y no es un 85%. Claro, esas sombras que se producen, esos fenómenos, alrededor de ese disco solar, ¿no? Donde se va tapando poco a poco, que además parece que ahí estamos hablando casi de uno de los enigmas que posiblemente mucha gente no se lo haya planteado, pero que sería cuestión un poco de establecerlo. Es decir, ¿por qué si el Sol es más grande y la Luna es más pequeña, llega un momento en que la Luna llega a tapar totalmente el Sol? Eso es de perspectiva. Claro, pero una perspectiva además que tiene su lógica, porque ese eclipse solar, esa ocultación del Sol por parte de la Luna, es porque el diámetro de la Luna es 400 veces menor que el del Sol, y nuestro satélite está situado 400 veces más cerca de la Tierra que el Sol. Y por eso, desde nuestra perspectiva, coinciden esos dos diámetros. Tan sencillo como eso, ¿no? Y claro que son momentos mágicos importantes, porque alrededor de los eclipses se han producido, pues, yo creo que toda clase de fenómenos sociales, acontecimientos históricos y anécdotas curiosas, algunas de las cuales yo creo que han podido cambiar el curso de la historia o han tenido una clara influencia religiosa. A ver, Jesús, cuenta alguna. Te cuento así de pasada y después, si quieres, profundizamos en algunas. Sí. Por ejemplo, se decía que podían ser ahuyentados por el sonar de los tambores en China, como te acabo de comentar. También se necesitaban personas para que el sol volviera a salir en el México de los aztecas. Sí. Se convertía. Y como siempre salía. Pues. Y como siempre salía, lo malo ya es que el señor de turno no lo podía contar. Ya os dije yo que. Fíjate que también en los eclipses. Dice la leyenda aquí, ¿no? Se convirtió en fieles y apagados. Se dice que San Patricio convirtió de esta forma a los irlandeses en el siglo V, porque eran tan incrédulos que utilizó uno de estos eclipses para decir, lo veis, la ira de Dios va a caer sobre nosotros. Y ahí tienen los irlandeses convertidos al catolicismo. También se firmaron tratados de paz bajo su influjo entre medos y libios, por ejemplo, un 28 de mayo del 586 a.C. O se decapitaba a los astrónomos que no sabían predecirlos en la época del emperador chino Sun Quan, dos astrónomos que no tuvieron la certeza de predecirlos, rodaron sus cabezas, o servían para salvar la vida, si estaban apuros el protagonista que conocía este fenómeno astronómico. Por ejemplo, hay una novela muy conocida de Mark Twain, Un gran en la corte del rey Arturo, que se salvó de esta manera. O Cristóbal Colón, cuando estuvo en Jamaica a punto de morir de hambre, en 1504, también un eclipse, en este caso lunar, le salvó la vida. O el capitán Paulis, que también salvó la vida de los caníbales en 1905, o el papa Benedicto IX en el año 1032, que estaban a punto de cargársele cuando el eclipse solar les atemorizó a sus agresores. También, por ejemplo, algunos reyes, esto es curioso, murieron de miedo ante su mera contemplación. El caso de Luis, el tío, el tercer hijo de Carlomagno, en 840, eso dice la leyenda, cuando ocurrió este eclipse, el hombre le dio un ataque. Otros nacían bajo estos eclipses. Hay un caballo de carreras británico conocidísimo, además que le pusieron el nombre de Eclipse en el año 1764, que no perdió en una sola carrera. El caballo corredor más famoso de toda la historia nació bajo el influjo de uno de estos eclipses solares. O se consideraban señales divinas. Un jefe de la tribu Shawnee en 1306 pronosticó uno de estos eclipses y esto sirvió para que la Confederación India se uniera alrededor de él. O Ibrahim, un hijo de Mahoma, murió un 22 de enero del 632 durante un eclipse de sol, y eso se consideró uno de los augurios de la divinidad. O se aprovechaba, por ejemplo, su influjo para decidir el curso de una batalla, que esto son anécdotas muy queridas por todos nosotros, ¿no? El caso de la matanza de los tubúes del ejército británico en 1679, aunque después ya los británicos tomaron su vida de venganza. Pero ese día en concreto, sí, que nos la sacaron. Además, en la creencia errónea, pensaban los británicos que este eclipse de sol les iba a atemorizar. Y bueno, los tubúes, como son bastante retrasadillos, pues pararán y no se machacarán. Y bueno, lo interpretaron todo lo contrario los tubúes, que estaban a favor los dioses, y a partir de ahí hicieron una matanza tremenda, ¿no? O cuando el Nazarí árabe utilizó un eclipse solar en el año 1884 para desmoralizar a los defensores de Khartoum en Sudán. O, porque te haga un último ejemplo, ¿no? Es muy curioso, ahora, si te hago alguna de los varios casos que has contado. Entramos en detalle. Los atenienses perdieron una batalla de la guerra del Peloponeso por quedar paralizados ante el ataque espartano en el año 413 a.C. al producirse un eclipse de luna. Le dijeron que antes de huir, que este eclipse iba a ser favorable para ellos, se quedaron allí parados y, bueno, los espartanos pues les machacaron vivos. Este tipo de cosas han sido interpretadas de distintas maneras y en algunos casos, como estamos viendo, han decidido... Me cuentas pues, el de Pauli por las resonancias literarias que tiene, y el caso de Khartoum porque fue un juego de magia. Un juego de magia de los... Ya sabía yo que Carlos, cuando iba a contar anécdotas históricas, iba a entrar al trapo. De los más bonitos que yo conozco. El caso del Mahdi, bueno, el Mahdi, ¿sabéis qué significa? El elegido, es el que lleva a los creyentes de la fe. En este caso hay varios Mahdi en la historia del Islam, es decir, es el que se autotitula como tal. El Mahdi, que es, en el caso del caso de Khartoum que cita Jesús, fue un líder islámico del Sudán, y de lo que es el sur de Sudán actual, Y cuando ataque Khartoum, que era la capital del protectorado egipcio, en Sudán, él utiliza el eclipse como un síntoma de contramagia, realmente fue un elemento de defensa. Si él pretendía impresionar tanto a sus seguidores, sino a los seguidores que iban con él, de que él podía controlar el sol, y que el eclipse lo que hacía es que ayudaba a la fuerza del Islam, porque al fin y al cabo lo que reproducía era el mismo, la misma imagen que da el cuarto creciente de la luna, como que lo utilizó como contramagia contra la fuerza que utilizaba Gordon, que era el defensor inglés que dirigía el ejército egipcio en Khartoum, que lo que había hecho era utilizar también una leyenda, la leyenda de las tres capitales del mundo rodeadas en tres partes por un río. Entonces él convierte Khartoum en una isla, porque lo que hace es que hace cavar a sus obreros para convertir a lo que era la ciudad de Khartoum en una isla en el centro del Nilo. Entonces, contra magia, más magia. De todas formas, el Madrid sabía perfectamente que Gordon no tenía mucho suministro. Claro, pero... aprovechando la coyuntura. Pero es un juego. Si es utilizar la magia contra alguien que hace la magia de convertir una ciudad en una isla, sí, en el medio del desierto, que era algo bastante bonito. Sí. Y en el caso de Pauli, es fantástico porque Pauli, yo no sé si había leído a Mark Twain, pero desde luego... pero conocía la anécdota que había pasado a Colombia. Vamos, es que eso, lo cuentas en una película y todo el mundo piensa que es de broma. Cuando estaba a punto de comer, se estaba ya con la olla, como los dibujos animados, ahí todos los negros del Congo con la olla dispuestos a coserlo, pues ya está fantástico. Eres tan gráfico, Carlos. No se imaginaba el pobre, una imagen auténticamente de película, para hacer broma. Esto era realmente unos caníbales llamados Mbeku en lo que era el antiguo Congo, ¿verdad? Y el caso era que es histórico. El caso es que, bueno, que convenció a la tribu de que él era capaz de tener el movimiento del sol, que es lo mismo que hace Sir Jefe en su duelo con Merlín. No, o sea, se aprovecha de un eclipse lunar, en concreto. Ah, era lunar, en este caso. Utiliza la misma anécdota que le pasó a Cristóbal Colón en 1504 en Jamaica, ¿recuerdas? Cuéntalo un poquillo por encima, ¿no? La verdad es que, para que veas ahí, cómo el conocimiento cultural en este caso le sirvió bastante a este hombre, al capitán Albert Paulis. Bueno, pues estaba en esa África central, ¿no? Cerca de la vasta extensión de lo que es entonces el Congo belga. Y hace la vida de la vasta extensión. Claro, pues, de verdad. Efectivamente. Y estaba, bueno, pues dominada por una tribu, bueno, una tribu, eso era una nación independiente, ¿no? Compuesta por caníbales, los Mbeku, que eran bastante fieros. Bueno, aquel país, que se calcula que por entonces tendría 1,5 millones de negros, estaba gobernado por el sultán Yembio. Bueno, en ese caso, estamos hablando ya de este oficial belga, el capitán Albert Paulis, cuando un 18 de febrero de 1905, y 20 soldados se atrevieron a entrar en este territorio, por supuesto fueron capturados, y como decía Carlos de una forma tan gráfica, a punto de ser llevados a la olla, se acuerda en ese caso, que porque llevaba además un almanaque en su mochila, se acuerda de lo que le había ocurrido a Cristóbal Colón, que después también puede... casi un calendario zaragozano, por fin. Se da cuenta de que esa misma noche va a haber un eclipse lunar que se debía producir alrededor de las 8 de la noche. Muy bien. Se acuerda, ya digo, de Colón, cómo les amenazó a los nativos jamaicanos, y comentan al sultán, a Yembio y a sus hombres, pues que o le liberan a él y a sus 20 hombres, o, bueno, pues la luna se va a enfadar, se va a oscurecer, y eso va a suponer pues un agravio de los dioses contra todos ellos, en el supuesto que él sufra algún tipo de percance, ¿no? Utilizan, por supuesto, lo que el Cosi considera que es un mago en ese momento, y que utilizará toda su magia y todo su poder para que la luna desaparezca y aniquile prácticamente a toda la tribu de caníbales. Bueno, la cosa es que el sultán, yo creo que echa una carcajada de miedo, ¡ah! Lo que se nos ocurre a estos blancos para sobrevivir. El hecho es que a las 8 el capitán Valga señala a la luna y anuncia que la luna en ese momento va a morir, va a fallecer. Poco a poco, la gente empieza a ver que la luna empieza a oscurecerse y a desaparecer. Se había iniciado el previsto eclipse. Aterrorizado, el sultán cayó de rodillas y promete a Pauli que lo que quiera, que le da todo aquello que desee con tal de que volviera a salvar la luna, porque eso suponía, desde su creencia, pues la aniquilación de toda su tribu. Pauli entonces exige al sultán no solo que le salve la vida, él aprovecha esa argucia para, fíjate, que reconozca la autoridad del rey de los belgas sobre ese dominio, a los que el caníbal ha cedido. Dice, bueno, todo lo que quieras. Cuando, lógicamente, aparece otra vez en el firmamento la luna y te sale eclipse, pues se restablece la normalidad y él y sus hombres quedan en libertad, fíjate, con 23.000 kilómetros cuadrados del país de los Mbeku, a medio de otros territorios subsidiarios, ¿no? Y a partir de ese momento es lo que se crea como Congo belga. ¡Qué prestigio! Para negar que sea un eclipse lunar. O sea, el Congo belga surge de un eclipse lunar. Exactamente. Si la anécdota histórica es cierta, y debe ser cierta, por lo menos en gran parte, Efectivamente, así surge. No solo salvan la vida, sino que le dan todo el territorio. Pues no estaba mal, ¿eh? Eso no estaba mal. Es curioso que yo no sé si Pauli había leído a Mark Twain, porque es que es el uso del conocimiento científico como elemento de poder. Bueno, cuando su jefe hace la profecía del eclipse solar, en el duelo que tiene con Merlín y demuestra que puede acabar con el sol, claro, Merlín no se acredita para siempre jamás. Merlín se convierte en un pobrecillo que vaga por el reino totalmente desacreditado y hecho polvo, porque cada vez que tiene un enfrentamiento, aquello le ha dejado muy mal. El conocimiento de los eclipses es lo que acaba de decir Jesús, es fuerza, es poder. El conocimiento del control del espacio y del tiempo, en cierto modo, es decir, de que tú puedes hacer cosas que los demás no conocen. Es decir, que tu conocimiento y tu sabiduría va mucho más allá de lo que tienen el común de los mortales. Por eso, los astrólogos solían estar vinculados directamente a la persona del rey. En las culturas antiguas utilizaban el eclipse, tanto de sol como de luna, como un elemento de poder. Porque cuando decimos que lo conocían, está claro que lo conocían unos pocos. No os digo que lo conocía todo el mundo que andaba por el campo. Entonces, los pocos que conocían y tenían control de la posibilidad de predecir los eclipses tenían un fuerte elemento de poder. Eso en algunas culturas, las culturas que se regían por estructuras solares o lunares muy sólidas, como en el caso de todas las culturas de Mesoamérica, ya sean mayas o aztecas, la situación de los eclipses, como la situación de sus años, sus círculos de 52 años, eran decisivos porque determinaban el cambio a estructuras nuevas del mundo. Era una especie de renacimiento cíclico, sucesivo, que se iba dando en función de los periodos de años que tenían y de los eclipses, que eran las anomalías que se producían, de las cuales, por supuesto, había que saciar a los dioses. Para asustar un poco a los oyentes, y aunque estamos todavía un poco lejos, voy a citar un poco de la profecía maya del 2013, del fin de la cuenta. Es el libro del Chilam Balam, es la serie sagrada de los mayas, que dice, en el 13 de Ajucatum, 13º que se cuenta, Kabalisbak, es decir, que es el señor del poblado, Kinchilkova, y el Chacabala del rostro solar, dirán que, a partir de ese momento se ennegrecerá el ramillete de los señores de la tierra por la universal justicia de Dios. Se volteará el sol, se volteará el rostro de la luna, bajará la sangre por los árboles y las piedras, arderán los cielos y la tierra por la palabra de nuestro Señor. Toma. Estos mayas serán tremendos, ¿eh? Sí, sí, bueno, todavía queda un poco, así que... Bueno, hemos visto, Jesús, que este último eclipse lunar que hemos contado es del año 1905. Sí. Posterior a eso, pues, poca cosa ha habido, ¿no? Ya no nos creemos tanto. Hombre, por suerte, ya digo. El 99 le falló. Sí. El conocimiento es poder y al ser ya esto, pues bueno, algo previsible, pues tampoco puede asustar a muchísima gente, salvo en algún caso de apuro que algún explorador esté en alguna de esas tribus, pues todavía desconocen el sistema y el mecanismo de los eclipses, ¿no? Pero bueno, eso sí es verdad que ya está pasando y bueno, ya que eclipses lunares tampoco son tan importantes, porque más o menos cada medio año ocurre uno de ellos, no así los eclipses solares, que son más raros, a pesar de que también obedecen una cierta periodicidad, ¿no? Eso es algo que ya los caldeos también lo supieron y se encontró, pues eso, una especie de regularidad, sí, que separaba los eclipses cada 18 años y 11 días por término medio. Pues esa precisión, pues se sabe que estaban agrupados como en familias los eclipses, pero permitía, ¿no?, que fueran detectados pues con siglos de anticipación. Sí. Bueno, eso es lo que nos da el conocimiento astronómico. Cada 18 años y 11 días. Muchos oyentes dirán, oiga, ¿y eso del baile del sol? ¿Obedece también esta suerte de fenómenos o es otra cosa? ¿Estamos hablando de Fátima? Sí. Ya, ya estaríamos hablando de otra cosa. No, no. Otra cosa, ¿no? Pero sí, por lo menos lo que ocurrió en Fátima o lo que se considera como milagro asociado a las apariciones marianas. No, luego de las anomalías solares. Claro, no solo ocurrió en Fátima, en Benlliure, incluso aquí también en el Escorial. Se ha dicho más de una vez que el baile del sol era perceptible, desde luego nada asociado a los eclipses en absoluto. Se puede asociar a otro tipo de fenómenos y posiblemente pues también un poco a la histeria o a, bueno, pues al contagio de todos los que están allí. Pero nada que tenga que ver, porque en algunos casos que no están asociados a apariciones marianas, esa especie de baile del sol habría que incluso asociarlo a fenómenos ufológicos. Bueno, voy a contar una anécdota divertida, porque claro, luego lo que se ha intentado por todos los medios, bueno, los que en la numerología siempre es posible de alterar, pero la verdad es que hay coincidencias esas que rozan la serendipia que son divertidas. Hay una que está gracias a los eclipses y Cuba. El famoso eclipse lunar que observa Colón en Cuba el 27 de octubre de 1492 coincide este año con otro que se produjo el 12 de octubre, que es la fecha del descubrimiento de América. Sin embargo, no deja de ser curioso que el siguiente eclipse lunar, perdón, que el 12 de octubre del 58 hubo un eclipse de sol. Y exactamente igual que a los dos meses del primer eclipse, Colón llegó a las costas cubanas, a los dos meses del eclipse del año 58 cayó el gobierno de Batista y se instaló el de Castro. Bueno, pues estas anécdotas de juegos lunares de eclipses se pueden hacer infinitamente. Ha habido muchísimos casos. Bueno, hay uno muy divertido, y es que cuando nace Carlos Marx, el 5 de mayo de 1818, hubo un eclipse que oscureció solo el Imperio Ruso, en su gran medida. Exactamente igual que Alejandro, en el momento que nace, hay un eclipse que afectó principalmente a Irán-Irak. Con lo cual, no deja de ser curioso, que es una especie de predestinación de crear territorio que va a caer bajo el control del niño que había nacido ese día. Bueno, eso por supuesto, las gentes cultas de la época lo conocían perfectamente. Hombre, lo utilizaban como sistema de manipulación. Hoy en día debemos tener más a una buena tormenta solar, ¿verdad?, que a un eclipse, porque con la tormenta nuestros satélites se quedan un poco alterados. Eso sí que es un mal augurio, ¿eh? No es otro problema. Es otro problema. Más que un mal augurio. Eso tiene consecuencias físicas. Sí. Sin embargo, los eclipses tenían consecuencias psicológicas, que son a veces, ya sabes, que mucho más temibles que las consecuencias físicas, porque si esas consecuencias psicológicas tú las asocias a creencias religiosas, supersticiones, sí, pues eso puede matar a una persona. Ese es el fundamento de la magia. Son los eclipses solares, el miedo ancestral que siempre hemos tenido a ciertos fenómenos. Las antiguas culturas, cuando debían llegar el eclipse solar, pues decían, es signo de mal augurio, algo malo le pueda suceder a nuestra cultura, a nuestra civilización, a nuestra tribu. Bueno, pues a veces ocurría, pero también, porque, como dice Jesús, factores psicológicos imperaban entonces, ¿no? Los eclipses lunares también, pero menos, en menor medida. Algún ejemplo hemos contado. Hombre, Pauli entregó a Bélgica nada más y nada menos que el pero Belga, ¿no? Hay que tener cuidado. El astrólogo oficial de la dinastía Jin fueron decapitados todos de golpe porque habían previsto que la caída Song tenía que ocurrir coincidiendo con un eclipse lunar. Y como no pasa nada, pues se queda en su cabeza. El oficio de astrónomo y el de astrólogo sobre todo. Bueno, antiguamente no estaba muy considerado. Y el de constructor, si era de las pirámides, también corría un serio peligro si las terminabas. Ha sido nuestro monográfico Zona Cero, hoy es totalmente eclipsado por la sabiduría de Jesús Callejo y Carlos Canales, que como siempre han dado una muy buena nota en estos espacios tan queridos por parte de los oyentes. Gracias Jesús, gracias Carlos. Cristalito te va a permitir ver el eclipse del día 21. Nos vamos al hemisferio sur porque es donde se puede ver. Exactamente. Si nos pueden invitar.